Hola Víctor, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. En realidad te voy a hacer una corrección. La Asociación de Clínicas y Sanatorios, o sea, CLISA, no tiene absolutamente nada que ver con este corte. Este corte lo está llevando adelante la Agrupación de Clínicas y Sanatorios de La Pampa, que está conformado por Clínica Argentina, Clínica Regional de General Pico, Clínica Modelo y Sanatorio Santa Rosa. Tenés razón, sí. Bien. Bien, perfecto. Bueno, Víctor, queremos que le cuentes un poco a la gente cuál es el reclamo, por qué surge este conflicto y por qué se había llegado a un acuerdo y ahora se vuelve a cortar la prestación. Bueno, en su momento nosotros hicimos una serie de reclamos que creíamos justos para poder continuar con la relación contractual que venimos llevando históricamente las cuatro clínicas con PAMI. PAMI en su momento le dio solución a la gran mayoría de los reclamos planteados. Por lo tanto, decidimos volver a prestar con normalidad servicios a los afiliados PAN. En esa última reunión hubo un compromiso de pago del mes de julio que debería haber sido ejecutado entre el 20 y el 30 del mes de septiembre. Nosotros nos reunimos el 27 y el compromiso era de pago al día 29, que era viernes. El viernes nos informaron que los sistemas se habían caído nuevamente, que no podían ejecutar los pagos, que estaban haciendo las cargas para efectivizar los pagos en forma manual, que lógicamente iban a pagar el día lunes. El día lunes volvimos a preguntar, volvió a suceder exactamente lo mismo, no se pagó, nos corrieron los días de pago para martes o miércoles, el miércoles fue para el jueves o viernes, y el viernes pasó para la otra semana. Y nos encontramos así, en que un pago que se tendría que haber hecho entre el 20 y el 30 de septiembre, estamos a 10 de octubre y todavía no se ejecutó. ¿De qué se trata? ¿Qué pago reclamamos? Estamos reclamando el mes de julio. Claro. El pago del mes de julio. O sea, hace 3 meses que nosotros realizamos las prestaciones, hace 4 meses que nosotros compramos los insumos para realizar esas prestaciones, y con la devaluación que hay, la suba del dólar que hay y una inflación del 12% mensual, vos te imaginás que esto nos ha roto el equilibrio financiero de todas las instituciones. Hemos tenido que salir a pedir auxilio a la provincia para sacar créditos blandos para poder pagarles al personal. Nuestros médicos, que realizaron las prestaciones a los afiliados en tiempo y forma, aún después de 3 meses no han podido cobrar las prestaciones de julio. Y esto también rompe el equilibrio financiero y corta la cadena de pagos con los proveedores. Insumos que tenemos que comprar, que están dolarizados, y con la fuerte suba del dólar, para nosotros va a ser imposible. Si lo hubiésemos comprado hace 10 días atrás, hubiese sido otro el panorama. Tal cual. Así que esto ha impactado fuertemente en las finanzas de las instituciones, ha generado un estado de imprevisibilidad para los prestadores médicos, quienes hoy descreen de la posibilidad de pago de los demás meses que ya están trabajados, porque nosotros tenemos facturados agosto, tenemos que facturar septiembre, pero ya los trabajamos, claro. Ya hicimos gastos, ya comprometimos pagos a proveedores por ese trabajo que nosotros hicimos, y no sabemos que a ciencia cierta si lo vamos a poder cobrar o no. Entonces, esto nos lleva a la no deseada situación de tener que poner coto a esta coyuntura y suspender las prestaciones a los afiliados PAMI, que en realidad son nuestros pacientes, nuestros usuarios. Tal cual. Y son los que estamos hablando de la población más vulnerable de la provincia, en la provincia de La Pampa y en el país. Y para nosotros no es nada grato tener que hacer esto, pero también tenemos que pensar en nuestros empleados, a los cuales le pudimos pagar gracias a endeudarnos en el banco con créditos, y tenemos que pensar también en sostener a nuestros prestadores médicos, que son el corazón de nuestras instituciones. Y tenemos que pensar en que tenemos obligaciones con proveedores que hoy no sabemos si las vamos a poder cumplir. Víctor, este mes pudimos pagar los sueldos, y el mes que viene, ¿qué va a suceder? Sí, también me imagino que es sostener obviamente toda la institución como tal, como vos nos estás comentando, claro. Y también pensando que más allá de ustedes como institución que están afectados, son las personas usuarias, ¿no?, del servicio. ¿Han podido hablar con alguna persona encargada, algún responsable del PAMI ante estos reclamos y esta situación? Mira, nosotros hemos mantenido siempre el diálogo y hemos tratado de generar canales a través de Cecilia Esquiaco, titular de la UPL en la provincia. Entendemos que Cecilia no tiene el poder de decisión sobre los pagos, y simplemente ella hace la gestión y seguramente se ha movido para que esos pagos se ejecuten, porque es la responsable dentro de la jurisdicción provincial. Pero bueno, acá hay una gestión nacional que tiene un sistema de trabajo centralizado en CABA y que hoy no está cumpliendo con su obligación de pago. Realmente. Por ahora, de todas maneras, a pacientes que ya están internados sí se los sigue atendiendo. Sí, por supuesto, sí. Sí, igual que hay pacientes oncológicos que tienen un tratamiento especial y que lógicamente vamos a ver porque esos pacientes sigan su tratamiento, como lo vienen haciendo. Y eso no lo vamos a cortar. A ver, nosotros siempre hemos sido muy solidarios en todos estos aspectos, y durante la pandemia lo hemos demostrado. Hemos pasado meses sin una actualización sobre las prestaciones, claro, y hemos seguido atendiendo con normalidad a todos los pacientes, no solo de esta obra social, sino también de las demás. Pero bueno, en este caso estamos muy impactados financieramente. El contexto económico nacional no acompaña tampoco, y lamentablemente nos vemos obligados a generar esta suspensión de servicios, de prestaciones. Víctor, ¿cuánta personal, vos hablabas hoy del tema de defender y de pagar sueldos, cuánto personal en planta permanente y entre staff tiene ¿no? de médicos y bueno, también indirectos tiene el sanatorio? Sí, vos tenés que contar más o menos 150 personas en planta permanente, algunos más contratados que prestan servicios en cuanto a asesoramiento, profesionales de la abogacía, de los contadores, y después todo el plantel, el staff médico profesional de médicos, especialistas, servicios tercerizados que también tienen personal a cargo. Tenés que contar arriba de, entre las cuatro clínicas, arriba de 500 personas que viven ellas y sus familias del trabajo y el servicio que brindan nuestras instituciones. ¿Y esta medida se va a estar tomando, esta suspensión de esta prestación, hasta que PAMI pague lo que tiene que pagar? Claro, claro. Por supuesto, sí, una vez que a nosotros se nos pague, nosotros levantamos la medida, pero nosotros necesitamos imperiosamente que nos paguen. Porque están costando la cadena de una entidad del Estado Nacional está generando el corte de la cadena de pagos en el clúster de salud de la provincia de La Pampa. Víctor, sí. ¿Cuándo se han comunicado desde, vos decías hoy de la ayuda de provincia, se han comunicado alguna persona relacionada a la política para poder ayudarlos o tratar de intervenir en este arreglo, en este llegar a un acuerdo, digo? Nosotros, en principio, no queremos mezclar esto con la política. Lo que nosotros podemos llegar a tener son relaciones interinstitucionales entre nuestras instituciones y las instituciones de gobernanza del Estado. ¿Bien? Porque si empezamos a mezclar esto más en un periodo eleccionario como en el que estamos viviendo, estamos a pasos de una elección general, esto se convierte en otra cosa que no queremos que se convierta. Esto es un reclamo genuino por una falta de pago de una entidad nacional a la cual nosotros le prestamos servicios a sus afiliados y ellos, como financiadores de la salud, deben cumplir con el pago. No es ni más ni menos que eso. Política cero. Sí, gestiones interinstitucionales con sectores de la gobernanza de la provincia a los efectos de buscar soluciones. ¿Ya han tenido algún conflicto como este o parecido con PAMI o con alguna otra obra social ya? Sí, lo tuvimos con PAMI en el 2021. Claro. Porque no nos reconocían como el plus patagónico que le reconocían al resto de las provincias. Y mantenían congelados las actualizaciones de ciertas prácticas que eran asiduas dentro de nuestras instituciones en la provincia y que nos generaban otro desequilibrio financiero en ese momento. Víctor, bueno, vamos a estar realmente atentos a esto, porque realmente obviamente hay mucha gente que se le ha frenado cualquier tipo de o de consulta o de cirugía o algo de eso que tenían, seguramente esto va a quedar frenado, así que ojalá se pueda llegar a un acuerdo y se cumpla con lo que se promete. Mira, nosotros, te vuelvo a repetir, para nosotros esto es una medida totalmente desagradable. Nunca quisimos llegar a esto. Nunca quisimos llegar al corte, el último que hicimos tampoco. Pero las circunstancias y el contexto nos obliga a ponernos firme en algún punto, porque necesitamos cobrar lo que hacemos. Nadie trabaja gratis. nadie le gusta trabajar gratis. Claro. Ya de más está decir que cobramos 3 meses después lo que hacemos, y de hecho está evidenciado porque estamos en octubre y todavía no hemos cobrado julio. Todas las prestaciones que hicimos en julio y que facturamos en agosto. ¿Bien? Tal cual. El circuito de pago del sistema de salud de la Argentina es bastante complejo. Tal vez el común de la gente no lo entiende, pero es muy difícil cuando se corta una cadena de pago, porque te hace tambalear toda la estantería financiera de una empresa. Se la lleva a una cesación prácticamente de pagos. Le pedimos 1000 disculpas a nuestros pacientes, a los afiliados PAMI, por esta situación, y hacemos voto porque nuestra representante de PAMI de la provincia pueda encontrar las soluciones en Nación necesarias para darle fin a este conflicto, y que sabemos que está trabajando, y agradecemos el apoyo de nuestros profesionales y el entendimiento a esta falta de pago que no la generamos nosotros, claramente. Tal cual. Víctor, muchísimas gracias por esta nota. No, por favor, gracias a ustedes por darnos este espacio. Un abrazo grande.